casa a las 3 de la tarde. Nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Gordillo, Ivana Casas y Gustavo Gulla. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas lo que sea que esté pasándole allí donde usted se encuentra, amable e inestimable, consuetudinario oyente, digo, para decir algo. ¿Cómo le va, don Aram Aharonian? Me va. ¿Usted le va? Sí. Pero que le vaya en el micrófono, así se enteran el resto. Yo realmente estoy muy contento por todo lo que está sucediendo, sobre todo por la invitación ahora a la radio. En los últimos 15 minutos está sucediendo cosas bárbaras. En los últimos 15 minutos tiene fenómeno. Don Gustavo Bulla, ¿cómo le va? A mí no tan bien como usted, lo cual a usted lo convierte en sospechoso. Toda persona que dice que le va bien, en principio, para sospechar. No, que dice que le va bien, no. El tema es que le vaya bien. Eso ya es altamente sospechoso. Si dice que le va bien, por boludo, también. También se lo merece. Yo no dije que me iba bien, sino que estaba bien. Que estaba no, bien, claro no que salte, sí. No tenga cola de pata. No te suba la media que foto carné. Ivana Casas está por llegar. En breve, mi nombre es Gustavo Gordillo. Comenzamos con... Se hace desear Ivana Casas. Sí, es la historia de su vida. Tiene problemas por eso. Decía, ¿dónde estábamos? Nosotros y los medios número 278. Arrancamos con Tutile Farole 278. Si 278. Las cuentas no me faltan, no llegamos al 300 antes del fin de año. A menos que hagamos dos programas por día. Y yo creo que tendríamos que hacer, porque como viene la mano. Como viene la mano, casi que son 278 programas hechos al divino botón, mayormente. Pero bueno, en fin, así estamos. 278 programas. ¿Alguna vez hiciste 278 programas? No, ni lo pienso repetir. Bien, bien. Pero habla al micrófono, insisto, porque si no, lo que están del otro lado no se enteran. Sí, escribió más de 278 páginas. Bueno, bastante más. E incluso más de 278 palabras. Sí. Es más de lo que yo hubiera soñado, claro, escribir alguna vez. Por ejemplo, vez. El presidente de la nación no maneja tantas palabras. No, pero Aram tampoco las repite. Pero un poquito mejor de Aram. Por eso, capaz que no sirve de nada acumular, claro, palabras. En fin, un programa pletórico de optimismo. Nacho Gutiérrez en la operación técnica. Ya está grabando esto, ya se está grabando a lo loco, muy Nacho bien. Nacho Gutiérrez a las risotadas. A las risotadas. Está agarrándose la panza con ambas manos. Y a punto de caerse de la silla. Porque somos muy graciosos, esto es lo que tenemos. Sí, sí. Ah, hablando de graciosos, un saludo a los graciosos de verdad, que son el programa anterior, los paranormales, sí, que suelen hacernos el cartel francés antes de entrar. Son graciosos y buenos compañeros. ¿Es indecente eso de cartel francés o es decente? Nada es decente en esta época. Ahora me extraña usted que anda hablando de la posverdad y toda esa gilada. La decencia es parte del pasado, no es una categoría aplicable a los modos de esta contemporaneidad. Mire usted, si no, un presidente que asume procesado, un hermano del presidente que blanquea guita, en fin, cosas que pasan en el mundo, ¿no? Pero que parece que aquí en la ciudad de Buenos Aires por lo menos le gusta mucho. Sí, y en algunas otras partes del país. En muchas otras partes del país. Lamentablemente. Pero acá es como que hace furor. No, acá es como una locura. ¿Alguien se le dio por analizar las últimas declaraciones de Lilita Carrió. Las últimas declaraciones, algo de eso tenemos, pero ¿cuál de ellas se refiere? No, no sé, las últimas son de, realmente para llevarla directamente a Vieites. ¿Vieites a qué altura? Te fui a buscar el otro día. Y van a casa ya, está llegando. Todos esos ruidos tienen que ver con que se está bajando del Sidecar en el cual sí. venía. Y bueno, es de Latón. Así que buenos días, buenas tardes, buenas noches, doña Ivana Casas. Muy buenos días. Para mí es un carrito con rulemanes por el ruido. Ivana Casas es un carrito con rulemanes. Medio de transporte. Bueno. Aquí estamos para ofrecer lo que mejor nos sale. Bueno, sí, programa, no sé si alguien será capaz de... El programa acaba de finalizar. Yo si ofrezco lo que mejor me sale, no sé si alguien estará dispuesto a recibirlo. Este es el problema. Tenemos buen material para hoy, no se haga. No me hago, no, de eso estaba hablando precisamente. Traté de no hacerme, por lo menos hasta las 3 de la tarde. Aguante la cadena. ¿Dónde estábamos? Programa 278. El 78, si usted quiere jugarle a la quiniela, Arán, usted que es uruguayo y los uruguayos le juegan a la quiniela todo el tiempo. Ellos le juegan a la tómbola. ¿Cómo no. tómbola? ¿Cómo que no? A la quiniela, mi vida. Tómbola. ¿La tómbola? La tómbola uruguaya. Tómbola, porque ellos no saben decir, como por ejemplo la bandina, dicen aguajane, no saben decir. ¿Cómo dicen? Aguajane. No, aguajane es una marca. No, saben decir calzado deportivo, zapatilla, dicen campeones. Claro, y no saben también decir es otra marca. No saben decir quiniela, dicen tómbola. No, no, no, está totalmente. Es así. Déjalo. Es en la boca, ¿qué va a hacer? Es como una Argentina de otro tiempo. ¿De qué tiempo? Digo, peor. Tanto, peor y peor incluso. No, peor que la... no me jodas. No. O sea, digamos que Uruguay es directamente el infierno, está afirmando usted. Sí. Sería el único modo. Y bueno, creo que tiene mucho que ver el fútbol en eso. Puede ser también. El infierno tan temido lo escribió un uruguayo, ¿no es cierto? Don ¿no? Mario Benedetti. Claro, me parece que es... No, porque en cualquier momento Bulla dice que no era uruguayo, que era argentino. Mario Benedetti, Mario quédenselo, ténganlo ahí. O si no, pasa a ser rioplatenses automáticamente. Mario Benedetti no. En fin, 278, digo, si no va a jugar a la tómbola o a la quiniela o Eduardo al... Galeano era... Usted tiene que soñar previamente con... Acá hay un... ¿Con el Mundial 78? No. El número 78 históricamente corresponde a la ramera. Ah, mire usted. Pero adivine usted qué profesión corresponde al número 78. La periodista. Prostituta. No, le pegué en el palo. Era con P. Sin embargo, vaya uno a saber cuál es la relación que hacen, el animalito con el cual usted debe soñar para poder jugarle en el 78 es la boa. Ah, mire, una víbora. ¿Eh? Una boa que vivían los novios, dijo. Y el nombre, si usted quiere ubicar a uno y jugar al 78, tiene que llamarse Enrique. Así que Enrique, boa, prostituta y ramera van todas juntas, como todo el mundo sabe. Y nosotros arrancamos este programa número 278. Correspondiente, le digo, le cuento, le informo, le comento, al... Sábado 28 de octubre de 2017. Sí. Siempre. Se nos va octubre. Se nos va octubre y que se vaya nomás, porque este octubre. Para las cosas que trajo. Mismo. Le decía que. ¿Usted sabe qué pasó un 28 de octubre de 1704, Aram? No recuerdo, creo que ese día no estaba en Buenos Aires. No estaba en Buenos Aires, sí, no me extrañaría. Estaba en algún lugar de Sudamérica. Pero, por ejemplo, si hubiera estado en Inglaterra, habría podido asistir de comadrón al nacimiento de John Locke. ¿Lo tiene? No tiene a John Locke. Uno de los padres impulsores del pensamiento liberal. El tipo nacía en 1704, con lo cual venía bastante hijo de un prestigioso miembro del gobierno también, pero venían como muy molestos con la religiosidad. Así que es uno de los padres del pensamiento liberal, del ámese a usted mismo y esa clase de cosas, de que la realidad solo se conoce por las sensaciones. Sí, con él empezó el New Age. ¿Cómo? Con él empezó el New Age. Más o menos. En realidad el New Age no es otra cosa que John Locke redivivo, digamos, porque el New Age tiene poquito tiempo, pero lo que hace es adaptar las ideas de John Locke, que decía, la realidad es una cosa que sucede y la verdad es otra que son palabras. No, no, no. Todavía estamos discutiendo con John Locke ante todo esto. Eso nos pasaba en 1704, un día como hoy, un sábado 28 de octubre como hoy, le digo. ¿Cayó sábado? Sé, pero no importa. Otro 28 de octubre, en 1922, ahí sí estuvo don Aram Ajaronian, sí, acompañando a los muchachos. De riguroso de negro. Oscuro, sí, sí, negro, sí. Con una camisita oscura. Sí. Y acompañando a los muchachos adeptos a un tal Benito, que venía ya desde hacía como 5 días marchando por Roma. ¿Qué fecha me dice? 28 de octubre de 1922. De 1922. Italia. El tipo venía apretando a los distintos gobiernos de todo el ISPA y avanza con toda su gente. No en una manifestación pacífica, sino con manopla, palazo, algún que otro revólver, rompiendo cuanto encontraban a su paso, es lo que se conoce como la Marcha de Roma, el prolegómeno de el acceso al poder de don Benito Mussolini, que ocurriría 2 días más tarde. Lo nombran primer ministro y esas cosas. Sí, nombra. Sí, digamos, se viene nombrando desde antes, y ahí los muchachos parlamentarios aceptan que Benito Mussolini es parte del sistema democrático, luego de lo cual Benito Mussolini decide que ya no es parte del sistema democrático y prohíbe los partidos y todas esas cosas que sabemos del fascismo itálico. Un poco más acá, 1955, nace un primo suyo, Aram. Mire usted. Bill Gates, dice que se llama. Mi primo pobre. Claro, Guillermito Puertas, que hizo toda su fortuna a partir del choreo. Es una maravilla este muchacho. No es nada original. ¿Alguno que haya hecho una gran fortuna así del choreo? No, pero del choreo de la nada. Va y le vende una licencia a los de Apple, que no tenía él, que va y se la compra a otro. Y después va y le aprieta a IBM y le dice, mire que me voy con Apple. Entonces le hacen otro negocio y a partir de ahí Bill Gates, Microsoft y todo eso se convierte en... Claro, en aquella época el IBM le permite que todas las patentes del programita que él había diseñado vayan para él. Porque para IBM, estamos hablando de allá por la década del 70-80, lo importante era el hardware, o sea, lo importante era los fierros, no el software. Bueno, se equivocaron los IBM, grosero. No, en ese momento no se equivocaron. Se equivocaron porque no se equivocaron. No vieron el negocio, porque en ese momento ya la computación dependía altamente del software. Creer que se iban a quedar con las tuercas y los tornillos del hardware era como errarle el bizcachazo. Eran unas computadoras enormes, sí, M30, por ejemplo, que sacaban cintas y hojas de papel. Mirá lo que es ahora. Sí, sí, claro, el celular. Pero creo que en ese momento empieza al trabajo de lo que eran los programadores. Acá en la Universidad de Buenos Aires tenía una excelente capacidad de programación que se perdió luego. Creo que vinieron unos señores de uniforme y lo sacaron a todos para afuera. Mm-hmm. Y sí, sin lugar a dudas, el señor, mi primo Gates, ha tenido gran capacidad para escalar y de seguir escalando y convertirse hoy, según la revista Forbes, en el hombre más rico del mundo. Sí, tiene un par de pesos Bill Gates. Sí, de todos estos tipos los que inventaron, bueno, es público y notorio, Bill Gates inventó el sistema Windows, digamos, que más que el sistema Windows es... Sí, tampoco lo inventó, lo choreó, bueno, digámoslo, pero lo patentó. Lo hizo que nosotros naciéramos en esa pecera. No, es inconcebible la computación sin Windows, y no digo la marca Windows, sino la forma de interactuar con las computadoras, con los programas y demás. Pero digo, los otros que inventaron, Zuckerberg, el de Facebook y demás, sí, en general dan una enseñanza para los emprendedores, ya que este gobierno quiere generar emprendedores, y es que no hay que saber lo suficiente, pero no tanto. Hay que saber lo suficiente y tener la visión. Es una combinación de saber de qué se está hablando y visión comercial y escasos pruritos. Usted está, hablando, eso, usted está diciendo que Bill Gates, que está cumpliendo años en el día de hoy, está cumpliendo 62 años nada más, que es bárbaro. Y ya, ya vivió 10 vidas. 62 años, ¿es de algún modo culpable, responsable de Cambiemos? No, Jobs también, el de Macintosh, son todos tipos que sabían, no es que no sabían nada, no eran como nosotros que no sabemos nada de nada, de por eso nos ponemos acá a hablar en un programa de radio, pero tampoco sabían como los nerds que contrataban, que son los que realmente saben. Ahora, lo que sí vieron ellos es la posibilidad de qué hacer con eso que sabían y demás. Una gran visión comercial, ¿no? Absolutamente. Así que nuestro ex ministro de Educación, que dice que la escuela secundaria no tiene que enseñarle a conseguir trabajo, a buscar trabajo a los egresados de la escuela secundaria, sino a generarlo, bueno, debiera pensar que son... Los nombramos con los dedos de la mano a los que saben hacer esas cosas. Sí, claro. No salen de la escuela. No solo los nombramos con los dedos de la mano, sino que cada vez que hay alguno de ellos en alguna empresa, particularmente del Estado, se convierten en los arcanos del poder más omnímodo. Van ahí, mayormente... Para. Arcanos omnímodos. Ya, sí, sí. Ya. Sí. O sea, vaya al diccionario de el público de este programa lee con escucha con un diccionario en la mano. Con dos incluso. Sí. Y le pegan a la radio cada vez que dice esta palabra. Le decía que de dónde, no sé ni a dónde iba. Bueno, no lo digo. No importa, ya está dicho. Discúlpeme, pero me sorprendió. No, lo que decía es que al punto tal que los especialistas en sistemas en cualquier empresa, sobre todo en las estatales que deben aggiornarse, se convierten en los dueños más o menos de esa empresa estatal, ya que cuando ellos no están no se puede hacer nada. No, claro. Y cuando ellos están te atienden 20 minutos, te dicen a ver si no, va a ver, esto es muy difícil, muy complicado, no, muy complicado. Vio que en computación se puede hacer todo, bueno, para los especialistas en sistemas todo es muy complicado y para uno es inentendible. Claro. Entonces estás entregado de pies y manos. En fin, negocios que andan dando vueltas. Bueno, ¿y quién más nació, hizo algo en octubre? En octubre, en 1963, Buya, como usted. O sea, un año antes. Un año antes, claro, usted es del 64. Nace Eros Luciano Walter Ramazzotti. Ah, cantábamos de chico. El escocés. Sí. Ramazzotti y Bulla se juntaban. Eros, sí. Con Eros cantábamos. Él desde aquel entonces estaba resfriado constantemente. Entonces, tenía un problemita de alergia. Convirtió la voz nasal en una característica. Otra demostración de emprendedorismo. Eros Ramazzotti, hoy un cantante hiper conocido y de éxito mundial. Sí. Intentó entrar al conservatorio, pero lo rechazaron porque no sabía leer música. Después fue al colegio y lo dejó para dedicarse a la música. O sea, un vago, mayormente, sí. Eros Ramazzotti, porque no le ha ido mal. Yo no conozco mayores datos de su vida ni de su obra, dos canciones que conoce todo el mundo, pero me cae simpático. Para mí es un atorrante. Para mí debe ser un tano atorrante. Bien, ¿qué más? La última, 28 de octubre de 2007, por primera vez una mujer se presenta a las elecciones como presidenta en la República Argentina y gana. Es electa presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en 2007, con el 45% de los votos aproximadamente. Primera vez que en la Argentina que es elegida una mujer. Antes había sido María Estela Martínez de Perón, pero había sido elegida vicepresidenta. Por deceso del presidente. Exactamente. En este caso es la primera mujer que accede a la primera magistratura por elección directa y que... bueno, ya después vendría todo lo que conocemos. Hoy es 28 de octubre, ayer, por lo tanto es 27, y se cumplió un nuevo aniversario, el séptimo aniversario del fallecimiento de Néstor Kirchner. De alguna manera estos días están teñidos y vinculados fuertemente a lo que se llamaba desde las usinas del periodismo más rastrero, el matrimonio Kirchner. Uh-huh. Así que... El doble comando. El doble comando, claro. Así que basta para mí, basta para todos. Terminamos con este pequeño raconto de cosas que ocurrieron un 28 de octubre y, ¿por qué no?, también un 27. Y mientras le decimos que este programa viene... con todo que vamos a tener desde... No lo parece en el comienzo. No lo parece en el comienzo, pero a partir de que escuchemos este pequeño tanguito compuesto en 1932, después que termine eso vamos a venir con todo lo posible. Bueno, vamos a hacer una canción más y vamos a terminar la noche. Ya saben cómo es esta joda. Si piden un par de temas más, casi seguro que salimos. Por favor, ahora sí, denme un poco de ayuda, porque más allá de cómo está la gola, la emoción en esta canción, no me ayuda. Bandera en tu corazón. Yo fui de la juventud peronista y yo sé lo que pasó. Y yo no avalo que la Argentina vuelva a la violencia, ni avalo que el mundo era de ángeles y demonios. Esa no es la verdad. Mientras la Argentina tenga un relato de que el mundo era de ángeles y demonios, nunca vamos a asumir la verdad. Porque la verdad es que ni los demonios eran tan demonios ni los ángeles tan ángeles. Porque la verdad es que ni los demonios eran tan demonios ni los ángeles tan ángeles. Lo que hizo el gobierno anterior fue construir la idea de que los ángeles iban al cielo y los demonios iban al infierno. Estábamos escuchando Juguetes Perdidos, de interpretado por el Indio Solari, en una versión que la verdad no era la mejor que se podía escuchar. Lo descubrimos al aire, que habíamos traído una versión un poco en vivo, pero no demasiado bien grabada. Pero tiene que ver con este tema que es emblemático de la década ganada y de la militancia y de los deseos y de las cosas que creíamos que no se iban a terminar nunca hasta diciembre de 2015, más o menos. Antes de entrar en el laberinto, diría, sí. Araonian. Que más o menos. El tema que tiene como 30 años. E incluso da para múltiples significados. Una vez le escuché decir al Indio que todos pensaban que era de Estudiantes de La Plata por las banderas rojas y por la pertenencia en su momento de la banda Los Redondos a La Plata. Y dice, no, yo soy de Boca, que no tiene nada que ver. Dice, lo de bandera roja, bandera blanca es otra cosa. Este comentario... Qué equivocado que está. Este comentario de Bulla vino al solo efecto de decir que el Indio Solari es de Boca. Le faltó decir que es admirador de Riquelme, lo cual sí, también es cierto. Sí, claro, porque es un tipo inteligente. Es un tipo inteligente y de buen gusto. Tiene una sola bandera, Bulla. Que vota Angelici, sí. ¿Quién vota Angelici? No sé, todos los de Boca, que lo elige el presidente. No, si todos los de Boca lo eligieran presidente, se suspenden las elecciones. En el país se suspenderían las elecciones directamente. Ganan bastante con eso, pero no, todos no. En fin, escuchábamos entonces Juguetes Perdidos recién y arrancamos este Nosotros y los Medios número 278. Dijimos, y vamos a repetirlo, está con nosotros Aram Aharonian, periodista, escritor, pensador, analista. ¿Aram cuánto? Aharonian. Ajá. Aharonian. Pensador, analista de medios y analista de la comunicación y colaborador de cuánto gobierno revolucionario haya pasado por este continente. ¿Sí? De él, digamos, de 1700 para acá. Sí, estuvo... Estuvo asesorando a Castelli. La primera junta, ¿sí? Estuvo. Claro, estaba, venía... Saavedra, Paso, Moreno, Aharonian. Sí. Esa era la cuatrifecta. Pero alguien se apiado y dijo, no le podemos poner una calle a Aharonian. No porque era complicado para el colectivo. ¿Hasta dónde va? Avíseme. Aram Aharonian está con nosotros, un prócer de esta pelea del periodismo y la comunicación, que no tiene muchos próceres que digamos, y que lo podemos elevar tranquilamente a don Aram en esa categoría. Laburó... ¿Los próceres no son después de muertos? No. Bueno. Los próceres son calzoncillos incluso. Me estaba pellizcando, a ver si... Anatómico. Claro. Digo, colaborador del diario Noticias allá en la década del 70, aunque si le preguntás a él, no es colaborador, sino que lo hizo él, digamos. Todos los demás estaban ahí para ver qué decidía Aram que se tenía que hacer. ¿Lo armaba? ¿Eras editor directamente de Noticias? No. ¿Cuál era tu...? Mira, yo sería un coordinador gráfico de Noticias. ¿Coordinador gráfico? ¿Y eso con qué se mastica? Con la posibilidad de sacar el diario a la calle, de saber cómo se maqueta, cómo se distribuye en las páginas, cómo se tiene que ir al taller para su confección, cuándo tiene que ir a imprenta, cómo se hace la distribución del diario. El diario Noticias se hacía, digamos, la parte de preprensa en los talleres del cronista comercial que estaban en San Telmo, y ahí se llevaban los astralones, que eran las películas, a editarlos en Pompeya, en Boedo y por Rivadavia, en Coctal. en tres distintos lugares para poder satisfacer la demanda y entregar todos los días, hacer toda esa ingeniería de movimientos y de estar en las discusiones de lo que iba a ser la edición cada día. O sea que, digamos, un coordinador gráfico sería a un periodista algo así como el ingeniero que construye el edificio al diseñador de interiores, más o menos. Mira, no tanto, porque había una coordinación muy fuerte y una interrelación bastante fuerte con lo que era la conducción de periodística del diario, con Juan Kelman, con Paquito Urondo. Ahí ya pusimos ahí esa foto Rodolfo, que circula. Con Rodolfo Walsh, con Pablo Piacentini, con Pablo Giussani, esos sí que eran próceres del periodismo, el Tuti Gadano, y esa era, digamos, la plana mayor, y el Oso Esmoje en la parte de diseño. Esa era la plana mayor de lo que fue Noticias. Estamos hablando de hace ya 40 y pico de años, Gustavo, calma. Sí, bueno, pero a ver, no puedo dejar de destacar y no puedo dejar de asombrarme, a pesar que lo conocemos a Aram desde hace bastante tiempo y tenemos una relación de amistad y de confianza. Tenemos en la mesa un tipo que discutía cotidianamente ciertas cuestiones con tipos como Rodolfo Walsh, como Paco Urondo y como Juan Gelman, digamos. Es lo que se sentaba en la misma mesa de estos tipos. No es fácil. Y por eso mismo me gustaría preguntarte ¿por qué pensás, los elevarías a ellos, a todos estos que nombraste, a la categoría de próceres? ¿Qué características cumplían como para ocupar ese lugar? Está bueno eso. Digamos, ¿en qué son distintos al resto de los que siguen circulando? Cuando ahí me citan a la calle Piedras a una reunión antes de la salida del diario, o sea, alguien que me engañó y me mandó a buscar trabajo ahí, yo recién venía del Uruguay, y para mí todos estos personajes eran próceres del periodismo argentino, son distintas del periodismo y de la literatura argentina. Yo conocí a Juancito Gelman en la revista Crisis, a Paco lo había visto una vez, y me encuentro a Rodolfo, lo conocía de Prensa Latina, y de repente entro en una sala, dice, pase primer piso, subo, entro, la mesa era más grande casi que el cuarto, estaban todo el mundo sentado alrededor, dije, me doy media vuelta y salgo corriendo. ¿A Rodolfo lo conociste en Prensa Latina en los 60? Estaba el Cogote Bonazo también, que me olvidé de citarlo, que era el director del diario. Y bueno, yo realmente, ¿por qué los elevo? Primero por la capacidad de trabajo y de discusión de los temas que había en cada uno de las consideraciones, con un tipo de una capacidad de trabajo inmensa como Juan Gelman, como Paco Urondo, que todos lo teníamos más por el tipo que hacía las bromas permanentemente. En general lo que se sabe de Paco era que era un jodón, que le gustaban las minas, no que fuera muy laburador, digamos. Esto. No, era muy laburador y muy consciente de dirigir la parte política del diario, teniendo a Juan arriba, digamos, nada más. Y bueno, hay muchas cosas que se han escrito sobre el diario Noticias y obviamente escrito desde los egos de uno o dos personajes que transitaron por ahí y no desde una realidad histórica y demás. Ahí estuvo también como periodista Leopoldo Moró, por ejemplo. Mire usted. Ignacio Coricó. ¿En qué sección estaba? Si no me equivoco, estaba en política. No sé si en política o sindical, no recuerdo bien, pero sí me acuerdo que era. Leopoldo Moró, jovencísimo. Claro, además radical. Hasta radicales teníamos, decían. Y bueno, y el Negro Suárez en sindicales, una cantidad de próceres del periodismo, porque gente que era militante, pero que además eran excelentes profesionales, ¿no? Uh-huh. Y la apuesta del diario Noticias, como más o menos se sabe, pero era hacer un periodismo militante, pero a la vez ser leído por la ciudadanía, digamos, hacer un periodismo profesional, digámoslo así. Un periodismo profesional y además tomando los temas desde su raíz, o sea, no ir con la coyuntura nomás, sino meter el dedito un poquito más abajo. Uh-huh. Y eso necesitaba también una expresión gráfica de todo eso, trabajar con grandes fotos que pudieran tocar temas latinoamericanos que estaban prohibidos en la prensa argentina, digo prohibidos por los dueños de los medios, ¿no? Uh-huh. En la prensa argentina, cambiar la primera página de La Opinión o de o de Clarín, que era de información internacional, pero que era siempre sesgado hacia la información que venía del norte, y con una ideas políticas totalmente puestas al servicio del diario, o el diario puesto también al servicio de las ideas políticas. Y ahí las enseñanzas de Rodolfo en lo que se trata, la consideración de los temas sociales, lo que pasaba de policiales pasaba a ser sociales, digamos, uh-huh. Eran temas sociales, y la gran capacidad de Rodolfo de sentarse con gurises y enseñarles a de qué se trataba la cosa, ¿no? Recordemos que Arama Jaronian, con su armenio apellido, es uruguayo, por eso dice gurises. Sí, podría ser entrerriano. Pero, ¿y cuánto llegó a vender noticias? Si yo se... te puedo decir lo que llegó a imprimir. Sí, bueno, más o menos. Sí. Y arriba de los 100.000 llegó a imprimir. Ajá. Arriba de los 100.000. En tres imprentas diferentes, porque no daba capacidad de ninguna, eran unas Harris viejas. ¿Se distribuía en todo el país o solo en Buenos Aires? No, se distribuía en el país. En el país. Pero se vendía sobre todo en Buenos Aires, Gran Buenos Aires, Córdoba se vendía bien. Uh-huh. Y todo fue hecho sobre la marcha, ¿no? Y los distribuidores y demás no le hicieron boicot. Es que sí, un distribuidor que se animó, salió a la venta todos los días sin ningún problema. Y recordemos que todavía estaban las grandes mafias de los canillitas, claro. Que era a gilet, no era ni a cuchillo, porque te cortaba con gilet. ¿Cómo es que se llamaba el que empezó con crítica? El personaje este. No me acuerdo. Cholopecos. Cholopecos. Era esa época que todavía estaban las mafias, y estaban las mafias también instauradas por los milicos en las dictaduras anteriores, ¿no? Recordemos, digamos, que el diario Noticias del que estamos hablando era un diario que dependía políticamente de la organización Montoneros. Exacto. Muy conocido, un proyecto, un intento que duró cuánto, Aram. Poco. De octubre ha sido del 1973 a noviembre del 74. 13 meses. Sí, un año, poco más de un año. Poco más de un año. Con la intervención directa de. Con un diario, o sea, una publicación sería todos los días. Todos los días. Los santos y no los santos, uh-huh. Todos los días. Y ahí recordamos muy bien el allanamiento de Villar y Margaride, los comisarios Villar y Margaride, la cantidad de provocaciones permanentes, algunas cosas las cuenta a título propio Bonazo en sus historias noveladas sobre la época. Uh-huh. Esa fue una época bastante pasada. Y una más sobre ese pasado. Había otro medio gráfico que tenía más o menos la misma orientación, que era El Descamisado. El Descamisado, un semanario. Un semanario. ¿Qué era el semanario para ustedes? Digo, para los de noticias. ¿Era parte de...? No. Era un semanario que, aparte, posiblemente usaran fotos o alguna cosa, o hubiera alguna relación de... había una relación política, obviamente, pero sí. No era dependiente de noticias. Se manejaba de manera autónoma. ¿Competían con El Descamisado? Es un semanario contemporáneo. Era una revista, claro. No tiene nada que ver. No. Sí, hay que poner en contexto también de lo que significaba el rol de los medios gráficos en un... hace 40 o 50 años que no competían ni con los medios digitales, ni con tanta televisión, claro. Ni con tanta radio. Y además, ¿no? Por ejemplo, lo que estaba de moda era leer Crisis. Claro. La revista Crisis. Sí, sobre todo pasearla. Llevarla bajo el brazo. Era sobaco, era la revista sobaquera. O sea, si vos ibas a La Paz o al Ramos, sin Crisis nadie te daba bola. Claro. Por la Avenida Corrientes, claro. Iba y venía. Bueno, también había otro semanario, entre tantos semanarios políticos, de otra organización peronista, Militancia, la del PB, ¿no? Del partido. Sí, que la dirigía, había varias. En donde estaban Dualde y el Ortega. Ortega Peña, el pelado Ortega Peña y demás. Había muchas, Cristianismo y Revolución. Eso. Y también había un diario de la llamada, así llamada izquierda, el la calle. Había uno en la calle y el mundo, ¿no? El mundo. La calle fue después del PC, o sea, en la época posterior. ¿Cómo verán? Como que el mundo era del PRT. Del PRT que dirigía Manuel Gallero. Gallero, Manolo Gallero. Como estarán comprendiendo, Aram Aharonian tiene un montón de historia sobre su lomo y también para contar, pero no lo invitamos acá por eso, ni siquiera lo invitamos porque es amigo, sino porque el vino tipo solo. Está en actividad permanente. De hecho, tenemos dos brolis que acaba de publicar Aram Aharonian, El asesinato de la verdad y el progresismo en su laberinto. Recuerdo los oyentes que hace 6 meses más o menos estuvo acá Aram para presentar otro libro, ninguno sí, de estos dos. Pero digamos. El tipo es tan jodido que en uno habla a favor de los medios y en otro en contra. Claro. Sí, y no, es que no, jamás puede hablar en contra de los medios si habla de ellos, ¿viste? Dice, ¿usted que le gustan los medios? Llévese este. Claro. ¿Usted odia a los medios? Llévese este otro. Es para todos los gustos. Es dinero. No fue programado que salieran los dos juntos. Hay alguno que dijo, qué buena estrategia de ventas, porque uno sé que se complementa con el otro, no hubo ninguna estrategia. No. Una casualidad nomás de la editora. ¿Cuál fue escrito primero? Fueron paralelos, son dos temas que... ¿Y los terminaste también paralelamente? Paralelamente, yo sigo, digamos, la saga de los libros sobre comunicación que llegaron con Vernos con Nuestros Propios Ojos, que fue el primero, uh-huh. Después La Internacional de Terror Mediático, que sí, fue claro. El que conversamos acá, y después llegó este, que se van retroalimentando, ¿no? Que van surgiendo cosas nuevas, que van surgiendo incluso miradas nuevas. Estamos hablando de los últimos 10 años, lo que ha cambiado lo que es la información y la comunicación es impresionante. Es impresionante y a veces a mí me da la impresión de que nosotros peleamos guerras que ya no existen, que nos dejan en escenarios bélicos que están perimidos mientras ellos siguen con otras cosas, siguen que... con nuevas historias, con nuevos escenarios, con nuevas tecnologías. Nosotros seguimos hablando de lo mismo y seguimos peleando por cosas que ya no existen. Y ese es uno de los temas que se trata en ambos lados, ¿no? Sí, te iba a decir, por lo que estás diciendo, ese tema cruza los dos libros. Es también lo del progresismo en su laberinto, la diferencia entre el acceso al gobierno y la toma del poder. Habla de... Es una recopilación, digamos, de cosas que se dijeron a favor y en contra por los propios gobernantes en estos 10, 15 últimos años de gobiernos progresistas o como les se quiera llamar en América Latina, y donde hay líneas de acción comunes, o sea, o déficit comunes, que tienen que ver con... muchas veces con no haberse creído la propia historia, ¿no? ¿Cómo sería eso? Y yo te recito una historia, pero no la creo. Ajá, ajá. Entonces terminamos entonces como forma de defender estos gobiernos, uno diciendo, o sea, hablando del pasado. Nosotros sacamos de la pobreza extrema 3.800.000 brasileños. Nosotros dimos 1.700.000 viviendas a los venezolanos. Nosotros venimos de la década ganada. Y no vendemos futuro ni sabemos para dónde vamos. O sea, siempre vendemos pasado. Segundo, hay un gran déficit en el uso de la comunicación y la información. Los gobiernos progresistas no saben informar. Son permanentemente reactivos a lo que dice el enemigo. Uh-huh. Clarín miente. Entonces la agenda la marca Clarín. Clarín o Globo, Comercio, sí, quiera. El de turno, claro. El de turno y entonces la agenda la marca turno, Clarín. El de turno. Nosotros vamos a hablar permanentemente lo que dice Clarín, uh-huh. En este caso. Entonces no informamos de lo nuestro, sino que atacamos al enemigo, que entonces nos pone en un escenario de reactismo y no de ser proactivos. Y como de dependencia también, ¿no? Claro, la agenda la marcan ellos. O sea, seguimos con la agenda que marcan ellos. Y lo más dramático de todo esto es la vigencia durante 6 años, creo que 6 años fueron, de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual en la Argentina, donde no se cambió en absoluto la hegemonía comunicacional. En absoluto. Entonces yo decía hace unos días en un debate que hicimos en la Radio La Tribu, que había que reivindicar unos largos paredones, poner una cantidad de funcionarios traidores adelante de ese paredón y después reventarlos a tomatazos y a huevazos. Ah, bueno, me quedo más tranquilo. Yo ya pensaba que en este envión setentista que había tomado el programa, digo, listo, ya está. Aram, vamos no, allá. Es un envión muy siglo XXI. Sí, yo creo que también habría que pedirle cuentas a toda esta gente que jugó con el sueño de los argentinos, que jugó con la militancia en la calle de los argentinos, porque esta ley se hizo gracias a la movilización de los movimientos sociales, donde se dejó sin voz a una cantidad de argentinos y donde ni siquiera los grandes grupos económicos que estaban con el kirchnerismo lograron o se preocuparon en tener radios y televisoras que pudieran cambiar el balance hegemónico de, sí, que de la comunicación. Sustentarse sin la comida diaria del Estado, digamos. Exacto. Aram, vos trabajaste con Chávez en Venezuela, trabajaste con Correa en Ecuador, trabajaste acá en Argentina. Vamos a ponernos en. Yo no trabajé. Bueno, no importa, digamos, ponele que sea trabajar. Digo, estuviste también acá trabajando en AFSCA. De todos estos gobernantes progresistas, latinoamericanistas, de todos estos gobiernos que hubo en la década pasada con un énfasis particular, en tu particular juicio, ¿cuál dirías que fue el más revolucionario? El que decía, bueno, a este las cosas no le salieron, pero por distintas cuestiones, pero este realmente, acá había una fibra. Mira, viendo las consecuencias, sí, digamos, más que los gobiernos, yo creo que el que fue una locomotora de la integración latinoamericana y de los cambios estructurales dentro de nuestros países fue Hugo Chávez. Un tipo que tuvo la gran ventaja de no provenir de ningún partido y de no saber, por ejemplo, que no se podía mandar al diablo al presidente de Estados Unidos. Claro. O sea, siempre alguien que se forma en un partido sabe, no, hasta ahí llegan las cosas, ¿no? Y donde hizo una revolución muy a la venezolana, no es exportable, o no, el que creyó que podía ser exportable estaba más loco que una cabra, uh-huh. Donde puso como sujeto de política al pueblo y no como objeto de políticas nada más, donde empezó a pagar esa enorme deuda social que tenían los gobiernos para con su gente, donde fue variando de acuerdo a las circunstancias y de acuerdo a lo que iba aprehendiendo con H y sin H, su forma de ver la realidad, donde obviamente se olvidó de algo que se olvidaron casi todos los gobiernos progresistas en América Latina, es que nosotros estamos acostumbrados a vivir en la resistencia. Llevamos 530 años resistiendo y cuando tuvimos el gobierno no cambiamos el clic para empezar a construir. Y construir quiere decir trabajar entre todos. La construcción se hace desde abajo. Formar gente, formar cuadros, no solamente cuadros políticos, cuadros gerenciales, cuadros administrativos que puedan manejar el Estado. No se ha construido fuerza social, no se ha construido o no se ha consolidado esa fuerza social de que pudiera hacer irreversible esos cambios que se produjeron durante los gobiernos. Esa, dirías, es una condición común a todos los gobiernos populares de esta última década. Y mirá, Lula sube por la fuerza, por los movimientos sociales en la calle. Y cuando cae Dilma no hay un solo movimiento social que salga a la calle. Lo cooptaron, lo sacaron de la calle porque le molestaba o porque no sé qué. Y hay que empezar a construir de nuevo. O sea, tuvieron 12 años para construir y durante esos 12 años de gobierno del PT, el Ministerio de Comunicación estuvo siempre en manos de alguien de Oglobo. Difícil cambiar la comunicación y la información así. En Venezuela se llegó a otros, en el caso de la comunicación, a otras cosas muy ridículas, como que el Estado tiene 6 canales de televisión y con una audiencia que no llega al 5%, o sea, canales públicos sin público. Porque obviamente no están dando información, sino que están dando consignas, y están hablándole solamente a la gente que ya está convencida. O sea, que tenemos una gran capacidad de mandar mensajes a los convencidos. Tenemos una gran incapacidad para poder conquistar nuevos nueva gente, nuevos votos, nueva conciencia para la causa. Es polémico, Aram, hay cosas que son sí, muy interesantes. Vos sabés bien que a mí lo que me gusta es provocar. Sí, provocar sí, claro debate. Que sí. Sí, yo creo que en el, yo no coincido en eso último, digo, sí pudimos, sí se pudo en general sumar a estas corrientes a los jóvenes. No sé si es posible siquiera convencer de otra cosa a los que son viejos. Yo creo que el gran drama es con los jóvenes. Es que se tiene total desprecio a los jóvenes, se le sigue teniendo total desprecio a los jóvenes. Tal es así de que yo sigo haciendo el llamado a matar a los dinosaurios. No puede ser que la solución para Brasil sea que vuelva Lula, no puede ser que la solución para Paraguay sea que vuelva Lugo, no puede ser, yo de algo estoy seguro, Chávez no va a volver, sí, sí. No puede ser que la solución para Ecuador, cuando todavía no empezó el gobierno, el sucesor de Correa sea que vuelva Correa. Creo que es una capacidad que tiene la... ¿Pero por qué? Digo porque te faltó decir, el problema de la Argentina es, digamos, que no puede ser que la única solución sea que vuelva Cristina. Exacto. ¿Pero por qué? Porque no es una cuestión de nombres. Porque es una cuestión de nombres, ese es el problema justamente. No es una cuestión de programa, no es una cuestión de equipo de trabajo, no es una cuestión de que hemos creado nuevos cuadros para ocupar esos puestos de conducción. No puede ser que Pepe Mujica sea candidato con los 89 años a la presidencia del Uruguay. No, señor, ¿para qué tenemos jóvenes? Señores, jóvenes, por favor, maten dinosaurios. Yo estoy en el Parque Jurásico también. Bueno, hablando de dinosaurios, tenemos aparte de algunas cosas que estuvimos trabajando para este programa, así que vamos a empezar a plantearlas. Usted sabe que hubo una serie de movidas en el Congreso Nacional, en donde se permitió que un diputado fuera encarcelado sin que haya comenzado el juicio siquiera a este diputado. Para ello hubo que plantear una sacarle los fueros y luego ser detenido de inmediato. Estamos hablando de Julio De Vido, largamente buscado por los patrones del poder, largamente vilipendiado, si tiene causas delictuales o no, es algo que terminará definiendo la justicia, pero lo cierto es que lo que pasó es mayormente un dislate desde donde se lo mire. Una pequeña crónica tenemos en este audio que sigue. Escuchemos. ¿Estás llamando desde Comodoro Py, Sergio? Sí, mira, en estos momentos se está dando el traslado de Julio De Vido. Salió por la puerta de Alcaidía, así que ya trasladado Julio De Vido. Sí, mira, vamos a Darío Lopreite, que está en otro punto, allí a punto de arrancar la camioneta. Darío, te escuchamos. Mario, imposible verlo, ¿eh? Increíble, claro, lo cubrieron. Cubierto por los escudos, dos o tres escudos. Ahí va el ex hombre fuerte del kirchnerismo. Hay aquí unas 20, 30 personas. Trajeron una bandera argentina. Hay aquí unas 20, 30 personas. Trajeron una bandera argentina y unos carteles. La policía, imposible poder ver ni siquiera cómo estaba vestido. Ahí va en el asiento de atrás. Los vidrios polarizados en un operativo increíble de este grupo especial del servicio penitenciario para evitar una imagen, ni siquiera una imagen. Lo cubrieron. Lo cubrieron casco y lo taparon, Darío. Doctor. Ahí está Rusconi. Doctor. Así que hoy le explicó, se remitió un escrito donde explicamos absolutamente la falta de responsabilidad del señor De Vido. A esto nunca se negó y esto podía haber sucedido sin el descrédito del Poder Legislativo que sucedió hoy de la mañana, que fue un escándalo institucional. Los que han votado semejante dislate han hecho un daño irreparable a la República. Mire, debe ser un récord histórico el hecho de que un diputado al cual ni siquiera se le había llamado indagatoria se le pida el desafuero y se le pida la detención. Eso no conozco un ejemplo más paradigmático de violación del Estado de Derecho. Como dijo que viene otro colega, la barrera, por favor. Yo voy a hablar afuera y me parece que esto es morbo suyo. Cuando quieran notas judiciales, es en el Poder Judicial, es en Comodopi, es en mi estudio, es en mi teléfono. Vení acá, espera que los abogados salgan de una entrevista personal con un interno. La carajo, revisen lo que están haciendo con el país, porque son parte de la destrucción de la democracia. Somos enviados por las empresas donde trabajamos. No tomamos la decisión. Yo renuncié, viejo. Yo cuando a mí me exigían hacer cosas que no estaba de acuerdo, renuncié. Renuncié 70 veces a mi laburo. ¿Está bien, doctor? 70 veces. Así que no te justifiques con la empresa. Andate si no te gusta. Son todos buenos muchachos, doctor. Serviciales y peronistas. Mierda, peronistas. Tema debido. Como principio, me parece que una persona debe ser detenida cuando está condenada, como principio general, por más que todos lo sospechemos. Y cuando hay un caso, y después otro caso, y después otro caso, y se empieza a hacer un patrón de un montón de gente detenida sin estar condenada, hay un nuevo método para detener personas, y eso antes de que sea tarde y antes de que esto se generalice. Porque yo veo que jueces que antes no investigaban nada, de repente empiezan a investigar todo. Entonces es muy difícil no sospechar de que en función de un nuevo clima político y de una nueva distribución de poder, para hacer buena letra, por una orden explícita o solo para hacer buena letra, de repente se empieza a detener gente que cae antipática. No. Y vos ves acá que por ahora, gente vinculada al poder actual zafa, no avanza sobre eso. Ayer se conoció que la jueza Arroyo Salgado embargó a Jorge Macri por un caso de lavado de dinero. Se habla poco en los medios. ¿Esto es un hecho de justicia o una sucesión de hechos de justicia? Y yo tiendo a pensar que sí. ¿O es una venganza contra opositores? Los procesos tienen que ser serios. Debe ser excepcional que se detenga a alguien sin condena. Debe ser más abarcativo, no solamente sobre kirchneristas, sino porque acá no fue solamente debido. Alguien pagó las coimas. Y muchos de esos que pagaron las coimas están relacionados a veces hasta familiarmente con el presidente Macri. Existe el riesgo de que en función de que ya está el otro poder y vamos todos contra el otro poder, el ejemplo del hermano del presidente blanqueando dinero por un decreto que modifica una ley, el presidente modifica una ley mediante un decreto, que es lo que le permite al hermano del presidente blanquear ese dinero, es un tema que debe ser más debatido. Me preocupa, como me preocupó en otros periodos, que hay una concentración de medios en manos de sectores afines al oficialismo y que algunos espacios se vayan cerrando. ¿Pero por qué no avisan? ¿Por qué no avisan? Julio Devido, preso, Elisa Carrió, esta noche en A Dos Voces. ¿Qué sintió cuando se enteró que Julio Devido estaba rumbo a la cárcel de Saiza? No podía creer. Es el hombre más importante después de Néstor Kirchner. ¿Qué significa la que es más prisión? Importante que Cristina. Es un día histórico. Yo no sé si lo quieren los hombres, pero sé que lo quiere Dios, ¿eh? Porque yo lo sentí como un milagro. Yo sentí que era una gracia tan infinita. Le juro por Dios que no es que me pongo mística, es que yo objetivamente creía que a debido el sistema entero lo iba a proteger. Por eso vio el milagro, porque es como si se hubiera caído Jericó. Elisa, después de debido, le quería preguntar, después de debido, ¿cae Cristina? ¿Y usted cree que va a ir presa? No sé, Marcelo, si esa era la pregunta o no. Sí, sí, después de debido va a caer Cristina, ¿no? Elisa, después de debido, le quería preguntar, después de debido, ¿cae Cristina? ¿Y usted cree que va a ir presa? No sé, Marcelo, si esa era la pregunta o no. Sí, sí, después de debido va a caer Cristina, ¿no? Elisa, después de debido, le quería preguntar, después de debido, ¿cae Cristina? ¿Y usted cree que va a ir presa? No sé, Marcelo, si esa era la pregunta o no. Sí, sí, después de debido va a caer Cristina, ¿no? Y lo más riesgoso de todo esto, de toda esta euforia, cuidado que se prepara un sigiloso tiempo de revancha. Gran película de Aristarain, tiempo de revancha. Escúchame, para que haya tiempo de revancha, tiene que haber cambio político. ¿Cómo? Escúchame, para que haya tiempo de revancha, tiene que haber cambio político. Ah, bueno, nos sacamos las caretas entonces. Para que haya cambio político, tiene que haber una fuerza política que crezca. Y por ahora, el país se pintó de amarillo. Pero por supuesto que el país está pintado de amarillo. Si hay macristas que se ponen contentos, pónganse contentos, pero cuidado que viene el tiempo de revancha, muchachos, ¿eh? Cuidado que en cualquier momento se va a hablar del pata Gianfranco. ¿Gianfranco Macri? Puede ser el pata Toto Caputo. Viene un cambio de preso. No los asuste. No, Turco, esto no roban. Claro, tenés razón, vos lo dijiste y todo lo que vos decís es de hierro y estos muchachos son grandes reproductores de agua bendita. Sí. Eso es lo que ellos intentan instalar. Nosotros no somos como los que se fueron. No, son peores a veces. Pequeño resumen de lo acontecido con Julio Devido, ex hombre fuerte del kirchnerismo, ex diputado nacional, hoy un reo del macrismo, digamos. ¿Qué reflexión le merece, Bulla? Varias cosas, ¿no? Ahí tenemos un... limitado por su visión palermitana, a pesar de ser platense, pero la clase media es clase media en todos lados, y más cuando es idiota, acaba de descubrir que en la Argentina se detiene gente, se la manda a la cárcel sin condena firme. Bueno, eso es lo que le sucede al 90% de los presos, que son pobres. Claro. Y que no tienen posibilidad alguna de estudios jurídicos y demás que puedan evitarlo y demás. Sin ir más lejos, supongo que en su relato medio elíptico, aunque súper jugado para la trayectoria reciente de Tenenbaum, estaría hablando de Milagro Sala, que fue detenida por cortar la vía pública y hoy ya está cerca de cumplir 2 años por haber, qué sé yo, matado a Kennedy. Sí, sí, que una cantidad de otros delitos que no estaban... Que de alguna manera engloba a Milagro Sala en el discurso que hace Tenenbaum, pero no la nombra. Con lo cual, digamos, no... En este caso sí es llamativo que y grave desde el punto de vista institucional que las garantías que tiene un diputado de la Nación, y no en este caso debido a lo de menos. Digamos, lo que sí se ha abierto una puerta para que en el futuro cualquier diputado, sea porque haya cometido algún delito o sea porque haya desafiado en algún sentido al poder o por lo que sea, podría ser detenido y demás, y viene al galope una idea que la están tratando de meter haciendo uso y abuso del sentido común de terminar con los fueros, ¿no? Que se presenta a los fueros parlamentarios como algo, como un privilegio indebido y demás, cuando en realidad sirve justamente para evitar los aprietes políticos sobre todo más que políticos del poder real económico, pero bueno, eso es una cosa. La otra cuestión respecto de debido, una cuestión que a mí me obsesiona, pero bueno, no pareció ser una gran manifestación, pero de hecho se acercaron algunos vecinos ilustres de Devido ahí en la avenida, en la coqueta avenida Libertador. El periodista que narraba esto como si fuera un partido de fútbol, 30, 40, afirmaba que eran 20. Bueno, 20, no importa. Pero digo, no hay que vivir, no hace falta vivir con ellos. Es una cosa que tengo para mí. Si uno vive con ellos, se parece a ellos y es de ellos. Entonces, digamos, hay que ser y parecer. Entonces, cuando uno defiende un proyecto popular, no tiene que ir con los primeros mangos a comprarse un piso en Libertador, porque si no, confunde. Por lo menos confunde. Por lo menos confunde. Por lo menos confunde. Nunca uno de estos personajes aparece saliendo de su casa en Villa Lugano, en Pompeya y demás. Bueno, Lorenzo Miguel, tan vilipendiado, por lo menos vivió toda la vida en Villa Lugano. Entonces digo, hay que ser y parecer, no hay que vivir en Libertador si uno supuestamente trabaja para los que no nunca van a vivir en Avenida Libertador y que no saben cómo se escribe. Un amigo periodista decía, iba un poco más allá incluso, o sea, un poco más acá, un poquitito no tan lejos, y decía, los periodistas no deben tener auto. Ah, sí. Basta que un periodista tenga auto para que empiece a despotricar contra los piquetes, los cortes. Eso decía el viejo, yo lo escuché decir, ¿cómo se llamaba? El periodista deportivo, que era poeta. Ardizones. Osvaldo Ardizones decía que el día que el periodista se compra un auto con levantavidrios automáticos, se acabó el periodista. Porque dice, ya no escucha más el ruido de la calle, ya pierde contacto con la realidad, decía medio. Exageradamente, pero... Y párrafo aparte para Fantino, que Fantino, sí. Naturaliza de un modo realmente escalofriante que las acciones judiciales dependen del poder de turno. Sí, él que venía blasonando por la República y por esa clase de cosas, él dice, ojo, para que se dé la revancha tienen que ganar los otros. Sí, medio como la teoría que instaura de un realismo extremo es... si vos ganas las elecciones tenés posibilidad de manejar hasta cierto punto la política de salud, la política educativa y de meter preso a quien te parezca. Claro, a los opositores particularmente. Además la revancha va a ser difícil porque aparentemente esto es un problema divino, no es un problema de la justicia. Sí, sí, según la doctora Carrió. Será una guerra santa. Bueno, a ver, habrá que hacer alianza con quien haya que hacer alianza. digamos, si viene de un lado la movida, habrá que ver al otro decirle. No, primero hay que saber si representa realmente al poder divino. ¿No? Eso también. Yo creo que cada vez representa menos. Sí, Yo lo dudo. Bueno, después, haciendo un poco de abogado del diablo, ya que se lo mencionó, se lo aludió elípticamente. Hay quienes dicen que con esta tropelía, este apresuramiento, esta prolijidad absoluta de meter en cana a un diputado aún antes de citarlo a indagatoria y demás, algunos dicen que es el salvoconducto de Vido, es decir, de que se conozca realmente si robó o no robó, y en todo caso, junto a quién robó. Porque son dos causas absolutamente inviables. No hay un solo elemento que la pueda hacer prosperar, cuando en realidad dicen que para los que tienen sospechas podrían haber ido por otro lado y de manera más... conforme a lo que establece las normas jurídicas, los procedimientos y el respeto a la defensa en juicio. ¿No? Y yo quiero con hacer... lo cual es un hecho político, ya está el hecho ya político. Está, sí. Es así como, bueno, Aram lo debe saber mejor que nosotros, los obituarios están preparados de personalidades, sobre todo de cierta edad y qué sé yo, que no se empieza a escribir el día que... No, claro. Al segundo que se enteran que se murió una celebridad. No quiero nombrar a nadie ni para darle vida ni para matarlo. ¿Cuántos caracteres debe haber escritos de la señora nacida en Villa Cañal? Uf. Se imagina. Ya escritos, ya están. Hasta polémicas sobre la edad real. Sí, sí, sí. Bueno, en lo que escuchábamos recién, que era de TN, creo, el cronista. Sí, sí. Me parece, no lo reconozco. Si era... Bueno, no reconozco la voz, pero me parece que era. Digamos, eso puede haber estado grabado antes, y es más, le pueden cambiar el apellido, y digamos, es como un relato ya producido y que lo están esperando, ¿no? No es una noticia en el sentido que se les odia dar a la novedad, ¿no? Mi duda es saber qué directivas llevan estos movileros, estos periodistas, cuando van a cubrir una nota de estas. ¿Pueden narrar lo que ven? Siempre dentro de cierto marco. Entonces no puede narrar lo que ve. No. Bueno, esto es una. Es también un asesinato de la verdad y es una imposición de imaginarios colectivos. Hoy han impuesto el imaginario colectivo, bien o mal, de que el señor Devido es un ladrón. Claro. Quizás lo lleven a Guantánamo, a la isla Martín García, sí, ¿dónde para sea? Que no contamine a nadie. Posiblemente no el primo preferido no va a ir preso. No. Y creo que bueno, que hay que tener en cuenta que este gobierno tiene a su favor todos los medios de comunicación, implanta imaginario colectivo permanentemente, con muy pocas frases, con muy pocas ideas. Ayúdenos, por favor, a ganar. Uh-huh. Este es el gran discurso político de la gobernadora de Buenos Aires. Sí, que no tiene ningún contacto con la realidad porque vive en una base militar, entre otras cosas. No vive en Avenida Libertador, sino que vive en una base militar. Creo que no hay forma real de que toda esa posverdad o esa mentira, que a los efectos es lo mismo, uh-huh. Antes decíamos que eran unos mentirosos, ahora dice que está en la época de la posverdad, es exactamente lo mismo, pero la imposición de imaginarios colectivos con el uso de la caracterización de los medios de comunicación. Todos nos dicen lo mismo. Hoy decía, estuvo con Eduardo Liberti, alguien que también pasó por este programa, Gustavo Varela. Ajá. Que escribió una notita que anda circulando. Era él nomás. Y decía algo interesante. Dice, el discurso de Cambiemos es el futuro. Al futuro vamos a estar mejor. Estemos todos juntos. Sentémonos en la misma mesa. Conversemos, no peleemos. Vamos a mejorar todos juntos. Sí, claro, ¿quién no quiere eso? O sea, es imposible de discutir. Para discutir tendrían que decir cómo y de qué manera, con lo cual ya ahí es donde se les... Pero no hacen eso, simplemente enuncian los grandes títulos y desde luego son indiscutibles, ningún ser humano bien nacido dejaría de creer eso. Sí, eso parte de la concepción de Durán Barba. Durán Barba dice que no hay que apelar al razonamiento de los ciudadanos, que lo... Eso no es de Durán Barba, no. Anterior a Durán Barba. Durán Barba es un... Bueno, sí, es... pero Macri todo lo anterior lo desconoce y lo posterior también. Claro. Lo único que conoce es a Durán Barba. Y el que manda es Macri, no es ni Aroñán, ni Ulla, ni mucho menos Gordillo. Entonces... No se equivoca. Entonces, ¿qué dice Durán Barba? Compren el libro, léalo quien lo quiera leer. Dice, no hay que apelar a la razón, porque los ciudadanos no votan con la razón, hay que apelar a los sentimientos. Claro. Y yo creo que la máxima virtud de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, del presidente de la nación y los otros 20 que conforman el mejor equipo, como le llamen, es el disciplinamiento. Los tipos no tienen ni orgullo como para salirse del libreto. Los tipos, a Esteban Burri le dijeron, vos no hablás más porque si hablás perdemos, y no habló más. No tienen orgullo ni deseo. Entonces repiten. Ni deseos de derechos de autor, nada. No tienen ni estilo propio. Acá vimos un ejemplo de cómo funciona el discurso de Cambiemos, que excede a los funcionarios propiamente dicho o a los dirigentes propiamente dicho. Acá Don Gordillo acaba de decir que Fantino venía haciendo un alegato sobre la República. Yo me permitiría desentir. Yo creo que nunca nombró la palabra República. Pero si uno ve el discurso global de Cambiemos, compuesto por lo que dice Macri, lo que dice Lilita Carrió, lo que dice Vidal, lo que dice Majul, lo que dice Lanata, lo que dice... Alguno de ellos, sí, dijo, lo más fácil es Carrió. Entonces hay como un discurso compuesto entre los funcionarios, el periodismo y demás, pero que van haciendo como un efecto de sentido. Es cierto. Que entre otras cosas han logrado, sí, con una economía de palabras asombrosas, han logrado que buena parte de la población piense que debido, como emblema, pero como emblema de una política, es el responsable de que la nafta haya aumentado inmediatamente, claro, que terminaron de votar 10%, 12%, que la Argentina, teniendo, no siendo un país petrolífero, pero sí de autoabastecimiento, tenga la nafta más cara de la región. No. La tiene más cara que Uruguay. ¿Ya? Sí, la superó a Uruguay. No puede que Uruguay ser. No tiene... No sabe ni cómo se escribe nafta en los uruguayos. A ver, escriban nafta, a ver. Nafta. ¿Vio? Gasolina, deben decir. Lo único que hace es ver películas yankees. Entonces, es muy complejo esto, ¿no? De desentrañar desenvolvimiento del sistema de medio asombroso. Vamos para el otro lado. ¿Cuál es la respuesta a ese a esa imposición de imaginarios colectivos? ¿Cuál ha sido la respuesta, digamos, de la campaña de Unidad Ciudadana, se llama? Sí. No, está claro que la campaña de Unidad Ciudadana, la respuesta más fuerte ha sido, vamos a poner freno a las iniciativas del gobierno y recuerden cómo estaban antes. Pasivo y retrógrado. Claro. Ahí creo que la campaña más inteligente, y ahí está su gran crecimiento de votos, que ha tenido, es de la del FIT, que lograron, o sea, los trotskistas, que lograron 1.500.000 votos, y que ha tenido siempre una campaña, y vamos a luchar por esto, y vamos a imponer lo otro, y vamos a... No, que ya hicimos. Que es el gran problema. Bueno, de... Está claro. Bueno, sería que se pongan mentirosos si nunca hicieron nada. Si nunca hicieron nada, ¿qué van a decir? Claro, pero no, que no hicieron nada en la Argentina. No hicieron nada en la historia de la humanidad en ningún lugar. ¿Sabés lo que más me preocupa? Es que todavía sigamos comprando espejitos de colores. Eso es otra cosa. No que nos vengan a vender espejitos de colores, sino que los vamos a buscar y pagarlos. Entonces creemos que un asesor extranjero No estoy de acuerdo. no estamos comprando espejitos de colores porque ni siquiera nos dan espejitos de colores. Estamos deseando comprar espejitos de colores, que es otra cosa, pero ni siquiera recibimos espejitos de colores. Ni siquiera lo pintan. Claro, no, ni siquiera los pintan. No hay nada de eso, no hay nada de eso. Está bien. Digo, pero todo esto. ¿Usted quiere comprar espejitos de colores? Y yo particularmente creo que no, pero capaz que sí, ¿eh? Bueno, en la tanda que viene. Porque es el momento. Sí, pero anuncian un lugar donde los venden. Antes de la tanda, digamos esto. En el caso de Vido, y estaba muy claro cómo Rusconi dejaba pintado a la cal a los periodistas que le decían, no, me manda a la empresa. Dice, flaco, si no te gusta lo que haces, renuncia. A ver, esto por una parte. Pero por otro lado, estoy diciendo, y tiene que ver con lo que planteaba Aram y con lo que estábamos charlando recién. Al punto tal, el imaginario ha calado en casi todo. En casi toda la población, incluso aquellos que detestan el macrismo, que la cárcel de Devido y el desafuero de Devido no fue ni siquiera protestado con indignación, ni siquiera desde las redes sociales, claro, por los propios. Por los más fanáticos. ¿Por qué? ¿Creen que Devido es un ladrón? No, no es que lo creen, es que Devido manejaba plata, entonces no sé. ¿Y qué tiene que ver con lo que decía Aram? Estamos acostumbrados a estar en la resistencia, no a manejar el poder. Entonces, alguien que maneja el poder o maneja plata, y no sé si no hizo cagada, ¿no? Y ni siquiera en las redes sociales, de parte de los partidarios acérrimos de Unidad Ciudadana, el kirchnerismo, llámele usted como le llame, han salido a defender con ninguna espada demasiado afilada, salvo esto que dijimos antes, ¿no? La detención ridícula, fuera de todo, de todo parámetro. Pero, macho, fue el tipo que manejó la guita y manejó las obras durante los 12 años de la década ganada. Antes también, desde Santa Cruz, pero pensemos en la década ganada. O sea, es el gran responsable de muchas de las cosas que todos defendemos de la década ganada. Y lo dejamos preso ahí nomás, listo, dale. Dale, flaco, arregla, fíjate, a ver, Julito. Y preguntarle qué le dieron a cambio a los diputados que votaron el desafuero, o que se abstuvieron de votar contra el desafuero. ¿Qué negociaron? ¿Qué negociaron? No sé, o sea, pero preguntarle a cada uno. Sí, como decía yo antes, me parece que incluso más grave es que haberle soltado la mano a un ministro emblemático, a un compañero, a lo que sea. Le abrieron la puerta a la casa de brujas. A lo que se viene, ¿no? Y que a ellos también en cualquier momento van para adentro. A cualquiera, incluso a los que hoy son oficialismo. Sí. Así que lo importante es lo que se viene. Como decía Buya, lo que se viene es la tanda. Sí, así que donde sí, hay un. Nos van a hablar de un supermercadito de por acá cerca que venden unos espejitos. Venden espejitos de colores. Ya salgo para allá. A un precio bárbaro, espejitos de colores. Tanda. Bueno. FM Boedo. Inicio de espacio publicitario. Qué miseria, chico. Qué miseria. ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. Tres. Me partieron el alma. Tres empanadas que le... No todo entra en 140 caracteres, pero igual, síguenos en Twitter, @FMBoedo. FM Boedo 88.1. Cabeza de radio. Nosotros y los medios. En vivo a la una de la tarde. Nosotros a la una de la tarde. Nosotros y los medios. O sea, como que la gente razona con el pito, no razona con la cabeza. O razona con el no pito. Con el no pito. Lo de la nata. La humanidad se divide entre los que piensan con el pito y las que piensan con el no pito. No puede ni siquiera mencionarlo. No puede ni poner un nombre de fantasía, nada. Es el no pito. Lo otro. Claro. Qué enfermo, por favor. Y después nosotros y los medios. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla, Ivana Castas y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? El día es sábado. A la una de la tarde. No estás sola en esta vida. No. Comunicate con FM Boedo al 4932-1870. FM Boedo 88.1. Queda mucho por contar. ¿Alguno más de Sagitario? ¿No? ¿Solamente dos? Bueno, es un montón igual. Mirá, dos más acá de Sagitario también que hay. O sea que ya son Gachi, Pachi. No todo entra en 140 caracteres, pero igual, síguenos en Twitter, @FMBoedo. Un cóctel de proporciones inexactas. FM Boedo, 88.1. ¿Desde dónde nos estás escuchando? Ahora tenés disponible la aplicación exclusiva de FM Boedo para dispositivos Android. ¿Cómo es esto? Entrá a tu Play Store y busca FM Boedo y descárgatelo. Así de fácil, rápido y sobre todo gratis. FM Boedo 88.1. De lunes a viernes, de 15 a 17, Salgan al Sol. FM Boedo 88.1. Mundo Pines, tu imagen en un pin. Pines prendedores, llaveros, imanes, espejos, destapadores. Artículos personalizados con tu imagen, diseño y el texto que quieras. Trae tu idea que Mundo Pines lo hace realidad. Llámanos al 4373-4473 o encontranos en www.mundopines.com.ar. FM Boedo, fin de espacio publicitario. Seguimos en Nosotros y los Medios. Estábamos retardando la entrada porque estábamos conversando con Aram y con... Estábamos retardando ya para que se ponga a tono con nosotros. Claro, exactamente. Decía, porque estábamos discutiendo concretamente acerca de las pantallas, la cantidad de pantallas, cómo llega la información a los hogares, pero me parece una verdadera tontería que lo discutamos fuera del aire, digo, porque de esto se trata el programa, entre otras cosas. No, lo interesante es en la pausa. lo que estamos conversando es que ahora cambia radicalmente la forma de comunicarse. ¿Radicalmente? Sí. Ah, entonces yo no voy a estar de acuerdo. Si está la Unión Cívica Radical de por medio... Pues es que los si radicales cambia... existen antes que la Unión Cívica, ¿no? Si cambia radicalmente, si cambia radicalmente va a cambiar poquito. Para mí, para más. Y no va a terminar. No, pero de repente Margarita llega a ser ministra de algo. Seguramente, de algo, seguramente. Sí. Fiscal de la provincia. Sí. Está bien. Pues, hasta la fiscal de la República y la fiscal de la provincia, digamos, van en de consuno. De grade. De grade. Que las empresas telefónicas, las grandes transmisoras de comunicación, están comprando también las fábricas de contenidos. O sea, AT&T, que es la empresa más grande de comunicación del mundo, compró, por ejemplo, HBO, Time Warner y otras fábricas de contenidos. Para de llevar directamente los contenidos. Aclarale. Para, dijo Fantino. Explícale a la señora que acaba de entrar en su casa, que dejó la bolsa encima de la mesa y aparte es retrasada mental. Que es, digo, porque así habla Fantino. Que es AT&T. AT&T es la principal empresa de telecomunicaciones del mundo. Una empresa estadounidense. Mm. HBO es una empresa de producción de contenido y tiene canales de televisión y demás. Time Warner es el viejo imperio de Time y de Warner Bros. Claro. Que también es una fábrica de contenidos, sobre todo audiovisuales. Y van a llevar esos contenidos, sean informativos, sean recreativos, directamente a los dispositivos móviles. Dispositivos móviles es eso que usted tiene ahí, que hace ring y demás, celular. ¿El libro este? Los celulares, las tablets y demás. El primer globito de ensayo fue Netflix o las cosas similares a Netflix, donde antes era pague para ver tal cosa. Y que ha tenido un éxito terrible, o sea, que es la forma de distribución de contenido sin usar medios masivos de comunicación como pueden ser las televisoras o los canales de televisión. Todo esto viene con unos adelantos tecnológicos que ya están, o sea, que no es que se vayan a ir inventando, sino lo que se llama la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es un robot solamente, sino que es una cantidad de algoritmos que en su origen fueron realizados por el hombre, pero que hoy se auto realizan o se van duplicando, que maneja la información y maneja la información incluso desde el momento que vos en Facebook ponés me gusta o no me gusta. Vas haciendo tu perfil. Uh-huh. A este Gustavo le gusta que la gente pueda portar armas. Al otro Gustavo no le gusta que la gente pueda portar armas. Toda la información, por ejemplo, de la campaña de Trump que está a favor del uso de armas va para tu mail. Toda la que está en contra del uso de armas va para tu mail. Vos votas a Trump, él vota a Trump porque está de acuerdo contigo. Por diversos motivos. Sí, bueno. Incluso antagónicos. Antagónicos, sí, claro. Incluso antagónicos. O sea, que es un manejo de la segmentación de la información, que eso no lo hace nadie que es inteligente, sino que lo hacen los algoritmos estos. Usted está diciendo que los escritores de ciencia ficción que hace muchos años escribieron y parecían huevadas, se quedaron cortos. Se quedaron cortos. Que sí, estamos viendo la era Asimov mayormente. Los Asimov, los Orwell, todos los que se quedaron con mayor cortos, o menor talento han escrito, ¿no? Todo esto está en pleno desarrollo. Hoy la cantidad de información que hay depositado en la nube ya no son frecuencias de radio y televisión por donde transita, sino que por internet, están todo en la nube. Del año 2014 hasta ahora hay como 9 filas de textos de acá al sol y de vuelta. O sea, ese es el cálculo de los zettabytes, que hay zettabytes, es un 1 con 21 ceros atrás. Me perdí. Lo que quiero decir, o sea, es infernal lo que se ha producido. Todavía no pude entender qué es un terabyte, así que. Claro, zettabyte es un 1 y 21 ceros. Todo lo que se produjo hasta el 2014 es igual que lo producido de 2014 hasta ahora. Ajá. O sea, para una idea de cómo el mundo este de la comunicación, que tiene que ver con videos que ocupan más espacio que lo que ocupaba una página antes, digamos una página escrita, pero que es infernal la cantidad de información que está en el aire y demás. Y el único problema es que esto lo controlan 6 grandes empresas en el mundo, casi todas ellas del área tecnológica, que son además las que cotizan más alto en bolsa. O sea que toda la información y la gran mayoría de los medios de comunicación, desde casas editoras de libros hasta productoras de televisión, están en manos de 6 empresas. Eso es palmario. Y Clarín no está entre ellas. No, Clarín es. No, eso es palmario. Es un diario barrial al lado de. Pero esto tiene que ver con eso. Todo ese cúmulo de información. Entonces, toda esta nueva era de la comunicación es evidentemente así, digamos, lo que está diciendo Aram son algo así como datos concretos de lo que está sucediendo. Ahora, mi duda es la siguiente, o mi pregunta, ni siquiera duda, suponer la supremacía de estos sistemas y de el conglomerado de poder omnímodo que esto implica, ¿no supone en algún lugar un menosprecio o un desprecio liso y llano por los receptores de toda esta información? Digo, porque cuando hablamos de información hablamos de alguien que la produce sin duda, alguien que la reparte sin duda, pero también de alguien que la recibe. ¿Qué pasa con el que la recibe? Bueno, y es una pregunta, ¿eh? Yo el grave el problema que he notado siempre es la falta de contenidos. Yo incluso cuando la ley de servicio de comunicación solía decir de que de nada sirve tener 100 radios nuevas, 100 televisoras nuevas si no tenemos contenidos nuevos. Y seguimos diciendo lo mismo, o sea, no hay contenido para una radio. Pero ¿no? Tampoco tenemos ni la radio ni... No, ni a nadie, exacto. No. O sea, perdí la oportunidad perdida en la década ganada. Pasó de largo. Pero sí, hay un problema de receptores, o sea, de pensamiento crítico de receptor, si todavía pervive hasta ese momento. Es cómo haces... O sea, mi preocupación no es que esto suceda, porque esto sucede con las nuevas tecnologías y con los avances tecnológicos. Una cosa que a mí me sorprende todavía, que el año 1985 empezó la magia. Yo ponía un papelito en un teléfono y salía del otro lado, nunca me enteré cómo era. Se llamaba fax. No sé si ustedes se acuerdan, pero sí, lo conducía, repito. Y a los 2-3 días, a los 2-3 años empezó la digitalización. Entonces en un mismo archivo iba sonido, imagen y texto todo junto. Bueno, y después si te dice que eso hace que el teléfono celular hace hamburguesa, decís, ¿por qué no? Pero bueno, todo esto cosa ha sucedido en los últimos 30 años, no mucho más. Entonces cada vez es más rápido entonces el problema es que la caja de herramientas que tenemos ya no sirve para esto. O sea que hay que saber utilizar las nuevas tecnologías, prepararse para discutir sobre las nuevas tecnologías, hacer el uso colectivo de las nuevas tecnologías, y hay un gran problema que todos estos tratados de libre comercio y demás imponen que la televisión sea cada vez más privada, o sea, quede en manos de estas grandes empresas y que deje de ser una televisión ciudadana, neutral y de uso colectivo. Entonces ese es el otro problema que se avecina, porque todo ahora, eso que te cobran de roaming es una estafa, porque toda la comunicación va por la nube. Uh-huh. O sea, no hay nada que utilice ninguna línea terrestre para eso, pero si internet pasa a privatizarse con todos estos tratados y con todas las cláusulas sobre propiedad intelectual y demás, se va a terminar una televisión abierta, una televisión para todos, una televisión donde el control de eso va a estar en manos de estas mismas 6 empresas. Entonces los peligros son mayores. Y entonces nosotros no podemos enfrentar a todo esto con un micrófono en la mano o gritando en la calle. O sea, hay que prepararse a saber utilizar estas nuevas tecnologías, estas nuevas herramientas, y para poder dar la lucha. O sea, no es escribiendo un libro que se da la lucha. Es preparándose para utilizar estas nuevas herramientas. La caja de herramientas que usamos hasta ahora no nos sirve para nada. Y no las vende por ahí la nueva caja de herramientas. Más o menos sería una reivindicación de la militancia por las redes sociales, lo que estás planteando. O digamos que esa sería la herramienta, dar la batalla por ahí sería la herramienta para que tenemos para contrarrestar, mientras o que tendríamos puedas, que buscarla por ahí. Por mientras puedas tener acceso a las redes sociales. Claro. Uh-huh. Donde te controle la red social y vos estés diciendo algo en contra, quedaste bloqueada. Bueno, sí. Cosa que está sucediendo ya en muchos, muchos lugares. Nos está sucediendo a nosotros. No exageres. Nos está sucediendo a nosotros, digo, y es un disparate, y es es golpearse el pecho por la nada misma. Pero toda nuestra difusión de programa que venía haciendo por Facebook, en el último mes hemos sido bloqueados 4 veces, haciendo exactamente lo mismo que veníamos haciendo hace 6 meses. Sí. O más. De repente Facebook empezó a bloquear este programa. Bueno, no es porque seamos peligrosos, digo, pero hay una metodología. Dijiste 2 o 3 palabras que están dentro del perfil que te marca y no hoy, necesariamente hoy, hayas dicho algo específico. Hoy trascendió a través de redes sociales con la falta de precisión que la caracteriza, que hay un chico de 20 años detenido por haber publicado, dice en redes sociales, no sé en cuál, una canción de cancha en la cual... donde se pone el nombre del equipo adversario puso la palabra Macri y el pibe está detenido. Y no es el primero que por uso de redes sociales sido detenido, como con discurso de amenaza y demás. Trascendió durante la campaña de las PASO que por un WhatsApp detuvieron a un pibe que confundió al candidato Esteban Burrich con un amante de su novia y lo insultó por teléfono. El pibe lo detuvieron. Bueno, todo un... Ah, porque no lo vio la foto. Por eso. Una cantidad de cuestiones que, más allá de reprimir los casos concretos, es como un disciplinamiento muy fuerte. Es un disciplinamiento, fuerte, ¿no? Exacto. Es más, y pareciera que no tiene que ver. A partir de ayer se está cobrando el fútbol en la Argentina, porque hubo changuina hasta las elecciones. A partir de ayer, el que no paga de los 14 partidos, ofrecen los 4 que a nadie le interesan, lo ofrecen gratis, los otros 10 hay que pagar para verlo. Una serie de advertencias que vamos a ver en los casos cómo funcionan, de que iban a penalizar, a bloquear y demás a todo aquel que transgrediera poniendo links para verlo gratis en redes sociales. Incluso se habló de bloquear la posibilidad de que alguien con un telefonito en una cancha lo transmita por Facebook, por Instagram, por Twitter, por las diversas tecnologías que hoy ofrecen. Yo en las eliminatorias del Mundial estaba un día en Montevideo y quería ver el partido de Argentina. Lo busqué, no lo encontraba porque estaba bloqueado y lo vi por la televisión rusa. No entendía quién llevaba la pelota, ¿no? Pero vi las imágenes totalmente... ¿Pero no relataba Víctor Hugo Morales? No, en ruso. Ruso, sí. No se le entendía nada. Con traducción simultánea. Pero te digo, o sea, que esos hackeos se siguen haciendo. Siempre va a haber una ventanita, pero los bloqueos cada vez son más automáticos. Es lo que decías vos sobre los derechos de propiedad. En YouTube también antes se subían más cosas de música, sobre todo películas y demás, y cada vez aparece más el cartelito de este contenido ha sido bloqueado porque no respetaba los derechos. Porque igual pasa con las fotos en Google, ¿En qué sentido? Hay fotos que no se pueden salvar si, por ejemplo, le pones terrorismo. Esa foto no se puede salvar. Ay, Dios. Si lleva como un epígrafe, un nombre. Claro, vos cuando salvás la foto que levantás de él, le pones el nombre que vos querés. La querés archivar como terrorismo islamita, lo que sea. Pero pones terrorismo y te la bloquea, no llega. ¿Ah? Bueno, hay una sensación que es tonta ya a esta altura, pero que a uno, si Aram recién decía que un papel de un lado salía del otro, era magia. Que todavía sigue siendo magia. Yo manoteo la perilla esa que está contra la pared, la luz enciende y para mí es magia. Así que imagínate todo esto que estamos hablando. Digo, si uno anduvo buscando por internet para comprar algo, todavía resulta mágico que después a uno le lluevan ofertas sobre tipo de producto. Si vos querés sacar un pasaje, al otro día tenés hoteles, tenés excursiones, tenés opciones. Si usted quiere ir a Iguazú, usted vaya a tal lado. Usted ya contrató de 8 a 10 tal tour, pero a partir de las 12 puede almorzar en tal lado, ¿no? Es como una digitación. Y ellos tienen, a través de la megadata, como dicen, tienen, y con las tarjetas de crédito y demás, saben exactamente, podrían saber si a alguien le interesara, qué consumimos, qué compramos, qué marca, qué... Ese perfil. Hace 4 o 5 años, calculo, no mucho más ni mucho menos, el aquí presente Gustavo Bulla me manifestaba sus temores acerca de lo que estaba pasando. Dice, escribí un mail y dentro de las palabras que puse la palabra adjunto. Lo voy a enviar y me sale un cartel y dice, no ha adjuntado ningún mensaje, claro. Dice, me están leyendo lo que escribo. Y efectivamente. Se entiende la anécdota, ¿no? Usted pone, dice, yo soy adjunto de la cátedra X. Y cuando quiere mandar ese mail, sale tú y dice, no mandó ningún archivo adjunto. No, y encima con sumo respeto te dice, ¿lo quiere adjuntar ahora? O sea que te espían, te tocan el timbre y te dicen, te estamos espiando, y uno los aplaude. Ojo, no hay nadie que te esté espiando. Hay. Son algoritmos. En algún lugar hay, no, pero en algún lugar hay. Después todo eso se junta, todas esas cosas que irán a un... cernidor y ese cernidor a otro cernidor. Si vos pusiste tres veces la palabra terrorista, seguramente claro. va a ir alguien a golpearte la. Cuando Aram dice cernidor, está hablando de colador, claramente. Sí. Yo hoy puse tres veces la palabra antiimperialista para presentarlo a usted. ¿Me estarán persiguiendo ya? Sí. No, sí, creo que usted ya está preso, a tu casa. Creo que usted no es usted. Me están esperando en la puerta. No, pero es que aparte esto es algo muy terrible. Porque uno, ante estas cosas de las redes sociales, por ejemplo, y lo que piensa es, bueno, el señor Zuckerberg y el señor YouTube deberían decir, bueno, prohibimos a los gobiernos. Que el señor YouTube es el señor Google. El señor Google. invento, como todo el mundo sabe, de Marcelo Bonelli, que es un experto en el Google. Pero sí, ganó mucha plata poniéndole el nombre. Un día el tipo lo escuchó hablar y dijo: Google. Bueno, digo, uno pensaría que el señor Google, YouTube o Faseu dirían: bueno, no, vamos a impedir que la política, que los gobiernos intervengan en e incluso las grandes empresas que intervengan para limitar la libertad de expresión de la gente, porque nuestro negocio son de las redes sociales, que la gente venga. Vamos a cuidar a nuestros usuarios. Claro, sí, bueno, no es así. Los cuidan. El principal producto de Internet son los datos personales de todos nosotros. Que ellos lo venden a las empresas de seguridad o a las grandes transnacionales. Pero parece que le preocupan más las grandes empresas, porque en YouTube ya no se puede encontrar cualquier tema de cualquier intérprete. No se puede musicalizar un video familiar con, póngale, los Beatles. Te salta y te dice, no, esto no tiene derecho. No tiene derecho. Y en Facebook y en Twitter está pasando lo mismo. Usted pone ciertas cosas y es bloqueado por alguien que lo decide. Es decir, me parece que se están volcando más a quien le pone la tarasca, claro, de verdad, claro, que al el interés por los datos de los usuarios. No, porque el interés de los datos de los usuarios sirve para venderlos. Claro, pero no para chusmear. Bueno, bien, pero si a vos te están limitando y te están cortando, vas a terminar diciendo, bueno, no laburo más en esta red social porque no me sirve. En ese sentido funciona de manera idéntica al broadcasting, a los medios abiertos o convencionales, claro, que la famosa pregunta a los alumnos, ¿qué vende un canal de televisión? Y lo dice noticias, historia, ficción. Digo, no, venden público. Venden público a los anunciantes. Bueno, esto hace YouTube, Instagram y la chagada enroscada. Que es una nueva red social que estoy a punto de lanzar. ¿Cómo se llama? Espere que le anoto. La chagada enroscada. .com. .com. .ar o. No, .com, es universal. Es universal. Claro, me pregunta Nacho. Es de contenido apto para mayores. El contenido, ¿cómo es que dice? Restringido. Claro. Contenido restringido. Son como las 6 de la tarde. Sí, hora de irnos, me parece. Podemos pasar un track más que habla de los aumentos, pero no sé si sería lo. Por ahí podemos pasar un tema musical que tenemos ahí preparado. Digo, tuvimos tanto chamullo que bueno, mande la tanda. Como a usted le venga en gana. ¿Usted qué le parece? ¿Qué tiene ganas? Yo quiero escuchar al de la nariz tapada. Al de la nariz tapada, bueno, vamos entonces. Y acompañado por la de las piernas largas. Eso, con Ego Stranotti junto a Tina Warner. We'll be right back. ¡Desacatados! ¡Se me acabó la paciencia! ¡O salen o los cagamos a tiro! Por fin llegó la democracia, dice Aram, cuando escuchó que alguien por fin ponía orden en esta mesa. Una cosa la libertad y otra el libertinaje. Eso, y una cosa es el santoral y otro el santoralaje, y así sí. Seguimos. Y una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Nos estamos yendo, así acaba de determinarlo el señor Rani, que nos echa consuetudinariamente semana a semana. Nos estamos yendo, dijo De la Rúa una vez. Nos estamos yendo. Yo no traje helicóptero. No, a ver. En helicóptero se va De la Rúa. Nosotros nos vamos a patada en los talones por la escalita rodando. Sí. Si quiere puede agarrar una bicicleta, esas que están en la esquina. ¿La agarro y no me la cobran? No. Hasta la otra parada. Después no sé cómo lo buscan con hasta el la GPS. Otra parada, entonces no la agarras más. Nos estamos yendo. Ha estado con nosotros, está con nosotros todavía Aram Aharonian. Hemos estado charlando, como siempre, los invitados a este programa tienen pocas cosas para contar, tienen pocos análisis sobre la realidad, casi ninguna crítica y, por supuesto, todos los efectos sobre la realidad. Para el sábado que viene prometemos que traemos dos resúmenes por triplicado de cada uno de los dos libros que nos estamos llevando. Y los recitamos al aire. Sí, sí, sí. Primero usted. Sí, empiezo yo, no tengo ningún problema. Yo aprovecho para dormir una siesta. Está bien, está bien. Repitamos entonces, El asesinato de la verdad es uno de los libros que usted puede encontrar firmado por Aram Aharonian, que salió cuando Aram... Y hace un mes, más o menos. Hace un mes que está en librerías. Sí, sí. ¿Le pagó los derechos a Nietzsche? ¿A Nietzsche? Sí. No, estoy esperando que venga. Ah, porque Nietzsche había dicho que la verdad había muerto. Que Dios había muerto. Que Dios había muerto, la verdad. No, la verdad y la... Todo había muerto. Menos Lilita Carrió. Menos Lilita Carrió y Rosa María Martínez Suárez, que tampoco se van a morir. No. El progresismo en su laberinto, una etapa que incluye a Chávez, Evo Morales... Ah, no, que incluye a todos. Eso. Una contratapa. Me sigue desplegando. Es como el Villiquen. Y acá le pasa. Quedarse con la primera. Usted agarra el progresismo en su laberinto y despliegue como la página central de Playboy, sí. La tapa. Y se va no, a encontrar como la con de todo. Gente del año. Como gente del año, esa que están todos los personajes. A ver. Escúcheme, ¿y acá le pagó los derechos a García Márquez? ¿Por el laberinto? Sí. No, pero Deda lo estuvo antes. Ah, bueno. Claro, es cierto. Sí, sobre todo para no pincharse. Trampa, Aharonian, lo voy a denunciar. ¿Por qué? En esta tapa triple desplegable aparece dos veces Chávez, dos veces Lula y Cristina, Néstor, Evo y Correa una sola vez. Y hay favoritismo. Hay tongo, lo descubrimos. ¿De dónde vienen los capitales que financian? Claro, viejo, no puede ser. Sin embargo, El asesinato de la verdad trae solamente una tapa que es un vidrio roto, creo, debo creer, o es en realidad. Es una pantalla binaria reventada y con la sangre corriendo abajo. Entre paréntesis, no hemos dicho que ambos ejemplares fueron editados por Sicus, la editorial del Coco Manukian, ¿no? Si mal no recuerdo. Manukian edita a Aharonian. Sí. Eso es una secta, no me joda. No, es una logia. Una logia que está llena de logis. ¿Qué pasó con Caradagian? Lo dejaron. Claro. Es de la fracción es de la conservadora. Fracción. El asesinato de la verdad. Era muy violento. ¿Y dónde se consigue para los oyentes? ¿Está distribuido por todos lados en librería? Creo que sí. Sí. Bueno. Hasta en Formosa está. Rápido, Aram. El asesinato de la verdad, ¿de qué va? Rápido, dos palabras que... Sí, para un análisis aquí sobre la realidad comunicacional y lo que vendrá. ¿Y el progresismo en su laberinto? Es una provocación para tomarse en serio que fueron los últimos 10 años de gobiernos progresistas en América Latina, sus grandes virtudes, sus pocos fracasos y la proyección hacia adelante. El asesinato de la verdad, el progresismo en su laberinto, dos de los libros que pueden ustedes encontrar de Aram Aharonian en casi cualquier librería. Sí. ¿Tobara? Va. Gracias a Macri. La culpa la tiene Macri. Nos estamos yendo. Ahora Majaronian todo el programa con nosotros y le agradecemos la presencia, desde luego, y que nos desazne un poquito sobre el mundo. Gustavo Bulla también estuvo, no sé bien para qué, pero estuvo acá. Estuve acá y creo que el sábado que viene voy a volver a estar porque me siento cómodo. Está muy bien. Se va bastante bien. Y van a casa. ¿Usted qué vino? Yo vine acá a compartir con todos ustedes y con, si hay alguien del otro lado, también. Digamos que su manera de compartir fue traernos sanguchitos de miga, bueno, que estaban bárbaros, así que se repitan el sábado que viene. Nacho Gutiérrez, no sabemos qué es lo que hace, pero está siempre del otro lado del vidrio. ¿Quién les habla? Gustavo Gordillo. Yo estaba acá, no sé, ¿ustedes? Todos así. El sábado que viene a las 13 horas volvemos con otro Nosotros y los Medios. Chao. Adiós. Rajado.